dices que el futuro alguien lo escribió. ¿Cómo digo yo? Borrarlo es mejor. Y piensas que la vida va de norte a sur, que no existe el gris, que uno y dos son. Cabe duda que queda más por conocer, y no pierdo el aliento al ver la distancia por recorrer, y no hay nada más que saber. Cien años.